Buenos días, buenas noches, queridos escuchas de Cable Pelado de Radio Pedal. Estamos en una nueva entrega de este podcast cuarentenal, otra semana más en cuarentena, otra semana más donde, bueno, dentro de esta pandemia y esta emergencia sanitaria que viene sucediéndose, seguimos nosotros produciendo material para acercarnos un poco más a ustedes, al no poder estar en la radio. Y bueno, hoy tenemos un programa, como siempre, con los compañeros de siempre, que ya voy a pasar a saludar. Y hoy vamos a estar charlando con Javier Techera, que es referente de la olla Boys Merino de Malvin Norte, donde, bueno, a mí particularmente va a ser una linda charla porque viví 30 años, nada más y nada menos, en ese barrio. Pude hace un año y bueno, han pasado cosas en las semanas, hace una semana y pico, que han pasado sucesos lamentables, que ahora el compañero, que cuando lo presentemos, nos va a estar contando. Y bueno, vamos a estar charlando un poco de todo eso. Y nada, también, a modo de introducción, decir que de estos 30 años he vivido y he visto este tipo de cosas. Pero bueno, vamos a dejarlo para cuando empecemos a hablar. Vamos a presentar a los compañeros. Facundo, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Darío querido, te saludo a vos, saludo a vos también, al entrevistado a toda la audiencia como hombre, para este nuevo programa de Cable Pelado, fecha patria hoy, feriado nacional, feriado raro. No somos 33 orientales, nos faltan 30, pero creo que vamos a hacer un desembarco lo más presentable posible, como estamos acostumbrados, así que contento de arrancar. Bien ahí, Poppy, ¿cómo andás? Te veo acá por el WhatsApp. Todavía con problemas de conexión de Skype. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, seguimos con los inconvenientes. Y mirá que hemos revolvido cachivaches y he intentado, pero seguimos intentando acá en Cable Pelado. Bueno, el saludo de siempre hacia la audiencia, hacia ustedes compañeros, hacia el invitado. Y veo que Facundo Bartarreche se nos vino con una alegoría sobre los 33 orientales, maravillosa. Fecha patria amerita reflexiones para Facundo. Sabemos que Facundo es muy patriota, es un hombre muy patriota. Muy de la patria. Sí, un patriota. Si uno nunca sabe, capaz que en próximas ediciones que han preparado podemos averiguar dónde está esa bandera, incluso uno nunca sabe. Así que vamos al... Hashtag internas. Bueno, vamos a presentar a la persona que hoy nos está acompañando, Javier Techera, como decía hace unos minutos, referente de la olla Boys Merino de Malvin Norte. Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, buenas. ¿Y vos? ¿Cómo te va llevando la cuarentena, compañero? Y bueno, cuarentena no estamos tomando, me dio a la olla y eso, a recibir donaciones, no estamos tomando la cuarentena porque pasamos todo el día en la calle, pero está. Bien ahí, metiéndole con la olla. Bueno, como es de público conocimiento, el viernes 10, hubo una visita de la policía, de gendarmería, aparentemente buscando vehículos hurtados. Bueno, como que estuvieron ahí como bichoneando un poco la jugada, pero creo que todos los inconvenientes se dan el domingo 12, ¿no? Donde con la misma excusa de buscar autos hurtados y todo eso, empezaron a haber unas provocaciones y un cruce de insultos que terminó con disparos de bala y un montón de cosas más. No sé, contanos un poco esa cronología que después siguió el lunes también. Contanos vos que la viviste, estuviste ahí. Bueno, bien. Bueno, en sí lo que es la situación, lamentablemente arrancó el viernes 10. Y bueno, lo que pasó fue lo siguiente, que vinieron, como tú dijiste, que por intento de incautación de vehículos y robados, ¿verdad? Incautados. Y bueno, se pasó lo siguiente, que tuvieron a uno de los gurises y fue cuando empezó lo que es la pedrada contra la policía, de parte de los vecinos del barrio, sí, de delincuentes, como lo llaman ellos, y también de lo que es, empezaron a los tiros, lo que es los efectivos de la Guardia Republicana. Eso se desató el viernes 10. Después, anteriormente, igual el jueves, había pasado algo similar, con piedradas y tiros, pero como que no se llevó muy grave. Por eso nosotros en la carta, en la reacción la cual nosotros realizamos, se empezó a redactar desde el viernes 10. Y el jueves, bueno, para, el jueves también fue por lo mismo, o sea, pasaron por ahí y atacaron a la gente que estaba laburando. Claro, pasó eso. Pasa que los efectivos de la Guardia Republicana pasan y provocan a lo que es a los gurises del barrio. Claro. Y los gurises responden. Entonces, está, viste, se arma todo un despelote y ya es lo que se arma toda la revuelta. Y el viernes fue un poco más grave ya la situación. Ustedes estaban ahí, ¿qué hora era más o menos a esa altura? No, eso fue el domingo en realidad. Cuando el nosotros, domingo. Cuando en realidad fue cuando nosotros repartimos 5:30 lo que es la comida. Y los domingos nosotros realizamos una olla, una merienda para los más chiquilines, los más chicos del barrio. Y hacía 5 minutos que habíamos terminado y todavía habían gurises en la cuadra donde repartimos. Y empezaron las piedras y empezaron a la balacera, lo que es los efectivos de la Guardia Republicana. Y bueno, que como se complicó un poco. Y todo empezó en realidad porque estaban a media cuadra donde nosotros armamos la olla y una cancha. Y estaban como que jugando al fútbol ahí. Y un efectivo policial agarró y le dijo a uno de los gurises, en realidad agarró y le dijo, ¿qué mirás, Gil de mierda? Gil sos vos, le dijo. Y entonces los milicos tomaron los efectivos de la Guardia Republicana, empezaron la represalia y ya empezaron a los tiros. Se bajaron, le dieron tremenda paliza al muchacho. Y mediante eso estaban justo los, porque era el padre de unos gurises al cual le agredieron. Estaban los hijos y también empezaron a tirarle tiros a los hijos en la balacera y después terminó en casi todo el barrio. Bien. Y después a la noche también volvieron, ¿no? Después que pasó todo eso, volvió la Guardia Republicana como a reprimir también, así como libremente, ¿no? Exacto. Volvieron a reprimir en realidad, pero fue un poco más, no mismo encima de la olla, pero más para Ramblo Euskalerria. O sea, Ramblo Euskalerria y la calle Boys y Merino en realidad. Que fue donde se armó de parte la balacera de vecinos, que fue el que se armó entre efectivos de la Guardia Republicana y vecinos que viven allá abajo en realidad. Bien. Y después el lunes hubo también, ¿no? Si bien no hubo, creo que incidentes o no, fue el momento que hicieron como una especie de bloque ahí en el barrio, como que interceptaron, digamos, la salida de la gente. Y contanos un poco cómo pasó eso, porque aparte fue el día también que apareció la prensa. Exacto, bueno, el lunes alrededor de las 4:30 más o menos, nosotros veíamos que no había ningún efectivo policial, porque no había ningún efectivo policial en la vuelta, y vimos que como que empezaron a cerrar el barrio, y lo que tiene que la voz dentro del barrio se corre rápidamente. Mirá que hay efectivos de la Guardia Republicana ya en la Facultad de Ciencias, en todas las calles se están trancando, ¿tá? Y en esa circunstancia fueron metiéndose adentro del barrio, entrándose. No hicieron allanamiento, hicieron un operativo de saturación, o sea, pidiendo documentos, ¿verdad? Fue entonces, en ese momento, de que tomaron la represalia, que vinieron a pedirnos documentos a la olla, a gente de la olla, y diciéndonos que la olla no estaba habilitada. ¿Y ahí qué sucedió? ¿Cómo siguió eso? Bueno, ese mismo día, el día anterior, el domingo, lamentablemente los efectivos de la Guardia Republicana balearon la casa de una vecina que son varias casas en realidad en el mismo terreno, y dentro de ese terreno hay una mujer embarazada de 8 meses, hay una mujer de 68 años que sufre de problemas cardíacos y hay muchos niños, y a lo que es los efectivos de la Guardia Republicana no les importó nada. En un video que se ve en las redes sociales se ve que la mujer grita, hay niños, sufro problemas del corazón, y ellos no, ¿verdad? Y bueno, eso pasó el domingo 12. Entonces nosotros, el lunes, cuando vinieron esto, nosotros ya al martes siguiente tomamos la represalia, hacer la carta y arrancar lo que es las medidas que teníamos que tomar. El lunes en esa especie de bloqueo que hacen, es que a eso de la tardecita empieza a aparecer toda la prensa, ¿no? Todos los canales de televisión y no sé qué. Y hay un comunicado acá del Centro Barrial La Bombonera, que ahora te voy a hacer algunas preguntas sobre qué es, cómo funciona. Hay una carta de ellos también en la vuelta, que dice que la prensa ya vino con un discurso armado de antemano. ¿Qué decía la prensa? No sé si vos andabas ahí en la vuelta o me imagino que algún vecino andaba también ahí. ¿Qué era lo que decía? ¿Con qué discurso venían ellos? Bueno, en realidad la prensa, o sea, vino a consultar en realidad, o sea, porque justo se dio de que en el momento del operativo andaban la gente de la prensa de subrayado y lo que pasó fue de que nos pidieron o vinieron a hacernos una pequeña nota de que se estaba haciendo una olla, realizando una olla popular en el barrio y todo, y hubo partes que grabaron, ¿verdad? O sea, grabaron una entrevista a mi compañero Joaquín. Y grabaron una parte a las personas lastimadas, que enfocaron dónde estaban lastimados y todo. Y eso no lo mostraron en la prensa. Y fue desde ese entonces fue que nosotros tomamos las medidas a seguir y a realizar la denuncia en el Instituto de Derechos Humanos. Por ese momento, en realidad, o sea, el único canal que apareció fue ese. Y porque había estaba otro canal, otra prensa, en realidad. Pero estaba como que lejos, estaba dentro del operativo, pero lejos de acercarse al barrio. Buenas noches, a Javier. El que ya mencionó los operativos de saturación, bueno, que no es ninguna novedad, que los operativos de saturación están sucediendo desde hace tiempo. Yo quería preguntarle de la característica de los mismos, o sea, si se ha, en los últimos tiempos han sido mucho más continuos, o sea, si se han. Hay mucha más presencia policial con esos operativos en el barrio desde un tiempo a esta parte. ¿Y cómo es el trato digamos, puede hablar de trato, digamos, piden documentos, cómo tratan a los vecinos? Que no, más o menos nos cuente un poco de cómo vive el barrio en todas esas situaciones. Bueno, bien, te cuento, en realidad, desde que cambió, desde que hicimos en el Uruguay, en la República Oriental de Uruguay, el cambio de gobierno, se vio notoriamente lo que es los efectivos policiales en el barrio. Porque antes acá en el barrio andaba el grupo PADO, en realidad. O sea, efectivamente, ni bien cambio de gobierno, a los 3 días se vio a llegar los efectivos de la Republicana mismo. O sea, nunca había pasado algo así, que llegara a este punto de a piedras y balacera con los milicos. O sea, sí se veía, sí puede ser que alguno que otro que tuviera media carita rara, algún vehículo medio extraño que ellos notaran, sí, lo paraban, pedían documentos, revisaban todo, ¿sí? Pero nunca se dio a esto, porque a mismos vecinos del barrio, parados en sus propias puertas de la casa, le tiraron tiros. O sea, que eso es injustificable. Todo por estar mirando, nada más. O sea, los efectivos de la Guardia Republicana insultando a la gente, primero que nada, como la gente no respondió a meterse adentro de sus casas, empezaron las balaceras con los vecinos del barrio. Y fue algo que complicó demasiado y mucha gente también, o sea, de la calentura, empezó a la esperada, empezó a putear, que es algo en realidad que en el momento la tensión, los nervios, todo fluye, lamentablemente, ta, no podemos prevenir eso. Pero ta, de parte de los efectivos de la Guardia Republicana, no podemos decir que fue algo bueno, porque no fue nada bueno, porque no podían haber tomado esa represalia de entrar así al barrio y de responder de esa manera. Porque ellos lo que hacían era provocar, porque incentivaban la violencia, incentivaban al golpe a que uno fuera, se calentara y fuera a decirle algo y ya ellos buscando. Porque en los videos se muestra clarito de que ellos tiran tiros y que levantan lo que es los cartuchos de las escopetas. Porque de los cositos de goma hay fotos, hay imágenes de toda la gente lastimada que hubo, que hay todavía gente lastimada, ¿verdad? A una de esas personas se le intervino en el hospital porque en el momento se le entró un perdigón de goma en lo que es en las caderas, en las costillas, y no podía respirar, no podía respirar, y está todo ese diagnóstico. Ahí en ese momento no se tomó una denuncia en realidad por miedo a que esa persona quedara lo que es imputada o quedara ahí en pruebas de buscar algo. Sí, estamos hablando, Javier, que esto, digamos, si bien trascendió en un canal de televisión y los comunicados que sacaron ustedes, perfectamente podía haber sido una verdadera tragedia, que eso hubiese sido sin ninguna duda trascendente en todos los medios de comunicación si hubiera seguido un muerto o dos, por suerte no los hubo en este accionar policial. Nada, también, ¿no? Como decir vos, vinieron vino la policía, efectuó disparos, yo creo que leí con armas 9 milímetros, escopeta, sí. O sea, vinieron preparados como para un enfrentamiento, pensando que la gente que se iba realmente como a enfrentar y en realidad nada, la gente que vive ahí, y lo puedo decir con propiedad yo también, porque conozco toda esa zona, yo vivía más para el lado de Hipólito Yrigoyen, pero digo, es gente laburante, es gente que está ahí, es gente humilde, digo, hay de todo, como pasan en todos los barrios que están estigmatizados, lamentablemente, pero no es, y he visto los controles antes del cambio de gobierno, la policía pasaba, la policía por ahí te pedía el documento, pero es verdad lo que decís también, ¿no? Jamás una cosa así de disparar y nada, estuvimos a esto de una tragedia realmente desagradable. Exacto, exacto. Bueno, a uno de los muchachos que justo venía a trabajar, ellos tienen, con la familia tienen un depósito de metales, venía de trabajar en realidad, y lo que es, estaban como justo fue en la esquina, ellos viven en la esquina, lo que es el barrio, cuando entraban, lo agredieron, y lo que es, no le permitían entrar a la casa, y no le permitían lo que es, o sea, acceder a su terreno, a su propiedad, y le incautaron la moto, y se lo llevaron a él detenido, y también lo lastimaron, porque si lo llevas detenido y le incautas la moto, no hay necesidad de lastimarlo, que fue algo que ellos hicieron. Y todo por amor al arte, ¿no? Claramente. Exacto, porque se les dio la gana, porque se les dio la gana. Javier, ¿ha habido algún anuncio de parte de las autoridades públicas, del Ministerio del Interior, de investigar lo que pasó, de actuar de alguna manera, tomar algún tipo de medida por lo que pasó en el barrio? Pues no, en realidad nosotros antes del operativo no sabíamos nada. Jamás creímos que ellos iban a tomar represalia de venir a atacar al barrio. Jamás, jamás lo vimos de esa manera. Fue algo instantáneo en realidad que se dio, que vimos que la situación, que empezaron a bloquear el barrio, y bueno, fue algo instantáneo. Yo quisiera preguntar por el tema de que creo, no sé si entendí bien, en el hecho de que la policía les dijo que no estaba permitido que hicieran la olla, ¿con qué argumento le entraron o le dijeron que no podían hacer una olla popular en el barrio? Bueno, no, en realidad no nos dieron argumento, simplemente fue lo que nos dijeron. Y nosotros, o sea, nos reíamos en la cara, como tú también te reíste, Pipo, Pipe, Popi, también te reíste, ¿verdad? Y bueno, o sea, varios, o sea, nos reímos porque lamentablemente, ¿dónde tenés que sacar un permiso para hacer una olla? ¿Dónde tenés que figurar para ayudar a la gente, para ayudar al barrio, para ser solidario? En ningún lado. Siendo que efectivos de la Guardia Republicana pasaban, el primer día que nosotros realizamos la olla, ellos vieron que había motos circulando mediante la cuadra de la olla. Ellos mismos nos ayudaron porque se pusieron lo que es la esquina de la olla y prohibieron la intervención de los vehículos, en realidad, de las motos. Eso es lo que vamos nosotros. Si nos ayudaron de un principio, ¿por qué vinieron a la represalia contra nosotros? ¿Por qué la represalia contra el barrio? ¿Vos creés que pudo haber como una orden de más arriba, de como ahí de decir, vos, no sé, apreten a esta gente? Justamente por lo que hablamos siempre, ¿no? La estigmatización de Malvin Norte como otros barrios más, pero sabemos que Malvin Norte ha sido siempre carne de cañón para la policía y eso. Bueno, no, en realidad no. Nosotros nos creíamos en realidad, o sea, sí lo esperábamos que en algún momento, debido a los hechos anteriormente, antes del operativo, que en algún momento se iba a dar que iban a venir con todo. Claro. Nunca nos creímos que iba a ser al día siguiente. Después de lo acontecido domingo 12, al lunes 13 venir acá. O sea, directamente. Nunca nos esperamos de eso. Sí, o sea, sabíamos por noción, porque ya lamentablemente conocemos las circunstancias de que en algún momento se iba a dar un operativo o se iba a ver más efectivos policiales adentro del barrio, iban a tomar más represalias. Pero a nosotros nos sorprendió porque fue algo también rápidamente de la respuesta de los efectivos de la Guardia Republicana. Javier, la Intersocial sacó un comunicado, una carta, donde de alguna manera van contando todo lo que ha pasado también y dan su apoyo, su respaldo a ustedes en realidad y a las organizaciones sociales, barriales que están haciendo este tipo de iniciativas, ¿no? Solidarias para dar una mano en el barrio. ¿Han tenido algún tipo de comunicación con alguna otra organización, con algún otro tipo de grupo, de colectivo, por un lado eso? Y después saber cómo sigue la realidad hoy. ¿Hay más ollas populares? ¿Siguen funcionando? ¿Ha habido algunos cambios a raíz de lo que pasó? ¿Cómo se está actualmente? Bueno, debido a la carta de la Intersocial, o sea, ni bien nosotros, cuando hicimos las denuncias, llamamos, nos dieron enseguida para lo que es el jueves de la semana pasada, tuvimos una pequeña reunión, se hizo la entrevista, ¿verdad? Tuvimos la reunión, y al otro día salió lo que es la carta de la Intersocial. Sí tenemos varias organizaciones del barrio que nos están respaldando y tenemos el apoyo de todas, porque sabemos cómo es el barrio, y hay varias organizaciones de parte de Intendencia, Municipio E, o sea, y varias instituciones más, pequeños colectivos, sí, también que nos están apoyando. Nosotros nos sentimos respaldados, en realidad. Nosotros lo que le decimos, por ejemplo, a los gurises del barrio, che, nosotros los podemos cuidar acá adentro, afuera no, ¿viste? Fue como un pequeño consejo. Y sí, en el tema de la soya, acá lo que es Malvin Norte, si abarcás todo Malvin Norte, hay en total unas 6 ollas populares. Acá en el barrio Boix y Merino hay 2. Pero sí, se siguen realizando y seguimos recibiendo donaciones, por suerte, en realidad, que es algo que nos... notoriamente, a esto, a lo acontecido, a las medidas tomadas y todo, hemos recibido más contacto y más gente a querer colaborar, a darnos una mano. Y eso es algo positivo que le encontramos nosotros. O sea, fue como una pequeña ganancia, lo vemos como una pequeña ganancia a esto. ¿Y cómo ha sido, por ejemplo, en esta semana de seguir trabajando con las ollas y eso? ¿Cómo ha estado el tema del patrullaje, de la policía, de la republicana? ¿Bajó un poco la intensidad de están ahí, están vigilando? ¿Cómo siguieron con todo eso? Bueno, luego el día de lo que es el operativo, se vio nula. Lo que es la frecuencia policíaca, nula, porque no se veía un efectivo policial. Ninguno adentro del barrio. Recién, en el día de ayer, mediante la reunión, así, una pequeña reunión que tuvimos, se vio pasar una camioneta de la republicana y después no se vio más. Hoy también, mediante la olla, realizando la olla, se vio pasar una camioneta de la republicana y dos lo que es motos atrás. Pero nada más, fue lo único que se vio. Pero o sea, totalmente nula, o sea, están como que bajando la pelota un poco. Javier, contanos un poco también del Centro Barrial La Bombonera, que es otra organización que emitió un comunicado por todo esto y contando un poco a qué se dedican y qué relación tienen ustedes con ellos, cómo funciona ese Centro Barrial. Bueno, en realidad el Centro Barrial La Bombonera se creó en el 2009. Con lo que es, empezamos con las actividades de apoyo de niños, aliciales, escuelitas de fútbol, se han armado merenderos, kermés, se han armado atención a equinos de parte de la Facultad de Veterinaria, campaña del abrigo, ¿verdad? Y muchas cosas más. Empieza a funcionar por un grupo de vecinos, acá mismo del barrio Boix y Merino. La iniciativa de lo que es la olla popular surgió desde ahí, como que no se tomó mucho en realidad como Centro Barrial La Bombonera, porque era más de vecinos del barrio, y no mucho de lo que es la agrupación, la organización del Centro Barrial La Bombonera, pero el Centro Barrial La Bombonera es partícipe de lo que es la olla popular Boix y Merino. Y sí, es algo en realidad de que la persona, en realidad yo soy un integrante de lo que es el Centro Barrial La Bombonera, y varios vecinos del barrio lo somos, y varios vecinos en los cuales colaboramos con la olla somos parte del Centro Barrial La Bombonera. El comunicado que se emitió fue para también, como es, lo consideran como una organización más dentro del barrio, entonces nosotros hicimos el comunicado para ayudar y apelar a la olla popular Boix y Merino, para sentirse respaldados los vecinos y vecinas y la gente que viene a retirar su comida también, ¿verdad? Sí. Javier, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Está bueno tener el testimonio de primera mano, porque, nada, siempre la prensa, que, como decíamos, ¿no?, va, recoge algunos datos y sabemos cómo es de tendenciosa la gente, ¿no?, cuando pasan cosas en Malvin Norte, en Casabó, Casavalle, barrios, bueno, el Cerro, barrios que históricamente han sido estigmatizados por problemas de delincuencia, de drogas y demás. Nada, cuando pasan estas cosas siempre intentan como ocultar cierta información y a la gente como que no le queda bien claro lo que realmente sucede. Yo en un momento de la comunidad que juntaban los casquillos de los disparos como para que no quede ninguna evidencia de que hubo tiro y que ustedes quedaron como que acá hubo tiro, pero sí, ¿y dónde están los casquillos, no? Que eso también es como bastante, bastante grave. Exacto, iba, bueno, nosotros, ellos creyeron de que no íbamos a encontrar nada y al revés, tenemos, porque tenemos y tenemos pruebas de que tiraron con armas letales, armas de que podría haber fallecido alguna persona o haber quedado gravemente herido en realidad. Tenemos pruebas de eso. Y ningún vecino tiró, y en realidad de donde se vio el acontecimiento del domingo 12, ¿verdad? Que fueron los únicos que tiraron tiro, fue la balacera de parte de los efectivos de la Guardia Republicana. Nosotros tenemos pruebas de eso, ¿sí? Y son lo que tomamos como frecuente de que ellos vinieron también a lastimar. O sea, a querer asesinar a alguien. Tal cual. Porque si son simplemente quieren asustar, no tiran con esas armas, ¿verdad? Sí, o tiran al aire, al techo, no sé, claro. Pero no a una casa. Claramente. Exacto. Bueno, Javier, te agradecemos muchísimo de vuelta y bueno, ojalá que en todos estos días y semanas que están a full con el tema de las ollas y ayudando al barrio, dando una mano, que pueda ser con total normalidad, que si la policía anda por ahí vigilando que haga su trabajo, que no se meta con los vecinos. Por suerte, Malvin Norte es un barrio que responde, la gente, los vecinos, yo lo puedo decir. No sé cuánto hace que vos vivís ahí, pero yo viví toda mi vida y puedo decir que hay una solidaridad enorme de los vecinos, de todo y más contra la policía, que sabemos cómo actúa en esos lugares y es bastante, bastante indignante. Podría citar un montón de casos, pero bueno, no voy a abundar en detalle porque no me da el espacio. El programa. Desearte lo mejor para todos ustedes, que puedan trabajar tranquilo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la nota, en realidad, por la oportunidad de poder contar lo que es nuestra versión, no simplemente que los oyentes vean la versión de lo que es los medios de prensa, sino también nuestra versión, y es lo que agradecemos en realidad a todas las radios, diarios, todo lo que... contar lo que nosotros vivimos y no simplemente lo que viene en los efectivos de la Guardia Republicana, ¿verdad? Y gracias a ustedes por la oportunidad de contar esto, y espero que esto pueda llegar a muchísimo más. Y capaz que también... brindarle lo que es nuestro número de donaciones, que estamos ahora con lo que es la campaña del abrigo, que es lo que estamos más necesitando, estamos recordando que es ropa de abrigo en realidad, para ayudar a aquella gente a quien realmente lo necesita. Bueno, nuestro número de contacto es 094-889-164, y si no se pueden comunicar por las redes sociales de Facebook, a la olla popular Boys y Merino. Bien. Y ahí, desde ahí se pueden comunicar, coordinan con nosotros y nosotros tratamos de cuidar a la gente también. Nosotros vamos a buscar las donaciones para que no salgan de sus casas debido a la emergencia sanitaria, ¿verdad? Y también cuidarnos y cuidarlos a ellos. Y bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, llegamos así al final de un nuevo programa de Cable Pelado, hablando de un tema que realmente debe ser tenido en cuenta por toda la población. Este tipo de cosas es importante que se sepan, que estén presentes, sobre todo aquellos detalles que muchas veces no terminan saliendo a la luz. Creo que más que necesario, y agradecerle nuevamente al entrevistado de hoy que ha dado su testimonio. Nos vamos ahora sí, Ulises, los saludo a ustedes y por supuesto a toda la gente que está del otro lado para reencontrarnos la próxima semana. Sí, exactamente, como dijo Facu, ya nos reencontraremos con otro contenido de Cable Pelado, que seguimos acá en cuarentena por Radio Pedal, y creo que bueno, ya tenemos un temita musical y ya volveremos en unos días. Así es, bueno, nos vamos despidiendo y ya podemos decir si no pasa nada raro, que en el próximo podcast de Cable Pelado, que lo pueden encontrar en radiopedal.uy, vamos a estar charlando con Gabriel de la Coste, el politólogo, compañero, además de la radio y del colectivo, donde vamos a estar abordando todo el tema de la ley de urgente consideración, que este jueves ingresa al Parlamento en medio de toda esta tormenta sanitaria. Nos meten esta tormenta de cosas, leyes, terribles y bueno, ¿no? Aprovechan como la volada para hacer todo y bueno, vamos a estar hablando con Gabriel sobre eso, así que va a estar bien interesante, seguramente van a poder encontrar entre el miércoles y el jueves en la web, así que bueno, nada, a modo de adelanto del próximo episodio de Cable Pelado. Nos vamos, como decíamos, escuchando un tema musical y bueno, será hasta entonces.